¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar.